obra pública que hizo el presidente, cosas, anuncios importantes. Hoy, por ejemplo, se van a conocer de qué manera deben anotarse aquellos que se suman a la asignación universal por hijo. Claro, es muy importante. Más de un millón de niños y niñas. Lo de la asignación universal. Claro, se está tapando temas importantes por darle pelota a esta elección, ¿no? Eso es lo grave, que los tipos siguen tratando de imponer la agenda de ellos y los lleva, nos lleva a todos a seguir hablando de ese tema, ¿no? Claro, lo de la asignación universal por hijo es muy importante. Primero, que ha señalado la resolución, dicta que ya no hay límite de niños que pueden ser adjudicatarios, beneficiarios de la asignación. Antes era hasta familias con hasta 5 chicos, ahora se ha eliminado, claro, ese límite, y se amplía cuantiosamente la cantidad de beneficiarios de la asignación universal, que bueno, obviamente fue un paso adelante enorme, hace casi una década, 11 años específicamente, y en este momento, junto con el IFE, junto con la ATP, junto con distintas medidas políticas, económicas, sociales, se han, digamos, es un respiro, obviamente, hasta que no repunte de nuevo la producción, la economía, todo va a ser emergencia, claro, todo va a ser urgencia, pero bueno, no deja de ser menos importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, y naturalmente sigue siendo importante el tema de las vacunas. Habló Carla Bisotti ayer con el tema de la vacuna rusa, ¿no es cierto? No solo de la vacuna rusa, sino de las otras vacunas alternativas que pueden llegar a la Argentina. Digo, había temario ayer para hablar. Había ayer la inauguración de los 300 centros infantiles que anunció Alberto. Bueno, había temas importantes como para mencionar. Yo no digo que no sea importante lo de Estados Unidos. Es una noticia importante internacional. Ayer vi el posteo de una querida amiga a propósito, y voy a decir esto nada más de Estados Unidos, ¿eh? Y después Leila, si quiere agregar algo, está bárbaro. Dale. Leila o vos, Laucha, uh-huh. Digo, pero Leila porque es la estudiosa en este tema y que le ha dedicado bastante tiempo a analizar el tema. Graciela Llame fue titular de la Agencia Córdoba Cultura, una gran querida amiga, compañera, peronista, naturalmente. Y ayer puso algo que a mí me interesó mucho y era lo que yo venía diciendo. Es decir, si gana Biden puede traer un poquito de tranquilidad, pero no crean que Biden es un nene de pecho, ¿eh? Primero, digo, es un hijo del establishment, elegido por los demócratas porque no se bancaban el socialismo de Bernie Sanders. Así todo, Bernie Sanders lo apoyó, por lo menos en el estado de donde es oriundo Bernie Sanders, ganaron los demócratas como era de prever. Y decía Graciela Llame, gane quien gane en Estados Unidos, América Latina no se va a beneficiar, ¿sí? Claro. Sí tengo claro lo que hizo Obama, premio Nobel de la Paz, gran burla para el mundo, con Siria, Afganistán e Irak, o sea, Biden me produce más miedo que Trump. Comentario de mi amiga Graciela Llame, lo cual yo lo refrendo. Porque no hay que olvidarse que cuando estaba Obama, secretaria de Estado, ¿quién era? Hillary Clinton. No hubo secretaria más brutal que Hillary Clinton. Hillary Clinton terminó con el gobierno de Gaddafi. ¿Y ustedes se acuerdan cómo terminó Gaddafi? Uh-huh. Sí, nadie... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo terminó Gaddafi? Además... No solo que terminaron con el gobierno libio, que hoy es una guerra tribal, hoy es una guerra entre 17 tribus dentro del territorio, sino que a Gaddafi lo lapidaron, ¿sí? Y eso fue Hillary Clinton. Es decir, siempre los demócratas han cometido atrocidades. Quiero decir que las dos bombas atómicas las tiró un demócrata, ¿eh? Claro. Con esto no estoy defendiendo a Trump, ni la brutalidad de Trump, por favor, ni estoy rescatando el periodo de Reagan, porque sí tengo que decir, respecto a Carter, que durante Carter le paró la chata a los gobiernos dictatoriales de América Latina. Cumplió con una gran política de derechos humanos en la región, la mandaba Patricia Adrián a asustarlo a los dictadores. Durante el periodo de Carter también se produjo la revolución sandinista, quiero decir, ¿no? Fue una gran... Por eso Carter no duró más de 4 años, ¿está? Claro. Tampoco digo que Carter sea un santo. Lo que digo que fue uno de los pocos gobiernos demócratas que respetó lo que ellos llaman... Con bastante desdén el patio trasero, ¿sí? Entonces, Biden no va a ser muy diferente, y además porque ya se está diciendo que en caso de ganar, que casi que seguro va a ganar, vuelve Hillary Clinton a la Secretaría de Estado. Que ya no sé si es mejor que Mike Pompeo o no. Claro. Sí, estamos en una situación en la cual para la Argentina y para América Latina, siempre con Estados Unidos es lo menos peor. Y creo que hoy en día Trump guardaría, con todos los problemas que tiene, obviamente, dentro de la administración, sería dejar los problemas dentro. Es decir, que el foco de gobierno, de conflicto, sea dentro de los Estados Unidos y no ponga tanto el foco afuera, que es algo que Trump ha cambiado, claro, porque no ha sido un presidente especialmente guerrerista. Claro, hay muchos colegas que se ponen la camiseta de Biden como si fuese el Che Guevara, ¿no? Claro. Y solamente analizan el aspecto de los derechos civiles de la población estadounidense y solo eso. Digo, el análisis debería ser un poquito más amplio. Yo creo que a grandes rasgos conviene. Para la región nada es bueno, ni Biden ni Trump. Uh-huh. Pero es menos malo tal vez Donald Trump. En el sentido de que, lo mismo que decías vos, ¿no? Estamos mirando hacia adentro. Claro, mira más hacia adentro de Estados Unidos que hacia afuera. Digo, la administración demócrata es más diplomática, pero porque le conviene ser más diplomática y meter la nariz en todos lados. Condicionando las políticas internas del resto de los países en América Latina y en el mundo también. Y con esto termino. Una derrota de Trump, lo positivo de una derrota de Trump sería que podría llegar a interpretarse como un golpe a las derechas en la región que surgieron. Bueno, imagínate, en el caso de Brasil, Bolsonaro sería un golpe para Bolsonaro y las derechas en la región. Eso sería como un punto positivo que veo en el caso de que pierda Trump. Pero a grandes rasgos considero que una administración de Biden por ahí sería un poquito más peligrosa. Uh-huh. Claro. Ahí diste en la tecla, porque ayer escuchando, y con esto quiero terminar porque tampoco no queríamos seguir el tema de los diarios. Yo quería terminar, no sé si Dacha uh-huh. quiere... Hay cosas también internacionales que hablar que... Por eso, digo, ayer decía Borón, justamente eso, también Borón pensaba lo mismo que mi amiga Yame, ¿no? Dice, se va a tranquilizar un poquito más la cosa en la región, porque en caso de ganar Trump, se fortificaría Bolsonaro, decía justamente Atilio, y además Trump iría con todo contra Venezuela. Ahí sí que decía lo que decía Atilio, que Trump ya tiene pergeñado un plan para ir para fortificar su ofensiva a Venezuela, aliándose fuertemente con Colombia y Brasil y hacer una tenaza a Venezuela, ¿no? Para presionarla. Es decir, esa es la idea de Trump, esa es la obsesión de Trump. La obsesión de Trump es el petróleo, ya lo sabemos. Pero digo, pondría mucho énfasis en una alianza, en consolidar una alianza con Colombia, donde hay 7 bases estadounidenses, y con Brasil, con la ayuda de Bolsonaro. Y es cierto, de ganar Biden, Bolsonaro se sentiría más solo, debilitaría un poco su posición en la región, pero bueno, digo, tampoco hacerse ilusiones, ¿no? No, claro. Los demócratas son implacables en la política exterior y son de invadir territorio. No, lo cual no quiero decir que Trump no tuvo participación. En Siria tuvo participación en el ejército norteamericano, pero sí fue menos intrusivo que otros presidentes. Claro. Así tan brutal como es y tan loco como es, se dedicó más a generar consumo interno y más fuentes de laburo, que naturalmente se los tiró todo abajo la pandemia. Y bueno, la verdad que una política pésima respecto a la pandemia, porque ya llevan más de 231.000 muertos en Estados Unidos con la pandemia, pero que tuvo mucho que ver, me parece que en esta elección tuvo mucho que ver el tema de la política sanitaria, y además pidiendo que se vaya su epidemiólogo asesor, Fauci se llama, Fauci. Uh-huh, sí. Sí, sí. Fauci, ¿no? No te escucho, Laucha. Sí, Fauci. Sí, Fauci, sí. Fauci, bueno, viste que pidió a los gritos que se vaya, pues no lo soporta más. Bueno, no, le pidió, no lo soporta más porque Fauci fue diciendo todo lo que iba a pasar. Claro. Y este loco no le dio pelota. Entonces, bueno, aparentemente esta política pésima para parar el coronavirus no le sirvió mucho para ganar la elección. Y el otro dato interesante son los votos por correo. La mayoría de la gente que votó por correo decidieron por el candidato demócrata, la gran mayoría, ¿no? Ahí, ahí se inclina la balanza para este niño del establishment, este hijo del establishment, que es Joe Biden. Es un hijo del establishment. Claro. Bueno, yendo ahora sí al, al plano nacional, una de las buenas noticias de los últimos días, que es la, la compra, la inversión argentina en la vacuna Sputnik, la vacuna rusa. Ya, bueno, ya se está preparando la aplicación, la campaña de vacunación. Se reunió Alberto Fernández con Ginés González García y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, señaló que la vacuna va a ser voluntaria y con consentimiento informado por escrito. Sí, son entre 5 y 6 millones de personas y se va a necesitar 3 meses para vacunar a todos. Mira vos. Es una algo que planteó Goyán, será voluntaria y con consentimiento escrito, es decir, primero nadie quiere, el que no quiera, porque tenga algún problema con las vacunas o algo así, no se la va a dar. Esto es así. Obviamente la, la campaña apunta principalmente a los grupos de riesgo, así como al personal de salud y el personal de seguridad, digamos, quienes están más expuestos y quienes, la, las personas mayores y grupos de que tienen obviamente un riesgo mayor de contagio y de sufrir la enfermedad. Si se emplea a población no de riesgo, para tener al 75% de la gente vacunada, se estiraría un poco más. Pero la idea es llegar a la temporada de mayor frío, de otoño, invierno del año que viene, claro, con la campaña ya realizada con toda la gente necesaria, con los grupos de riesgo, el personal de salud, y de ser posible algo más también para aplacar esta, esta pandemia, que obviamente dependerá en la Argentina de la vacunación argentina y también, así como hay contagio mundial, también una inmunización progresivamente mundial. Claro. Que es como funciona también la, las vacunas, y esto lo hablamos con David Ríos muchas veces. No es que solo el que está vacunado está protegido. Quien está no vacunado al lado de otro también está protegido por el que se vacunó. Porque evita un contagio mutuo, digamos. Evita, hay una protección entre, entre grupos. Bueno, si a nivel internacional no hay países que siguen con muchos casos y siguen viajando por todo el mundo, bueno, también va a haber un problema. Es interesante además que no solamente va a ser la vacuna rusa la que se aplique, sino que también a medida que vayan avanzando el resto de las vacunas que tenía pensado el gobierno poder adquirir, como la AstraZeneca o Pfizer, también se van a poder utilizar esas vacunas. No es solo la rusa, digo porque últimamente se vio una especie de ideologización sobre el tema vacuna, que porque viene de Rusia, que porque viene de Inglaterra, lo que sea. No, bueno, es una vacuna, es una cuestión científica, tiene que ver con salud pública. Me parece que esa discusión, no podemos estar dando esa discusión respecto de dónde viene la vacuna y si me la pongo o no me la pongo. Interesante también el dato de que es voluntaria, eso tampoco lo tenía. Ayer escuchaba a Gustavo Velázquez, que es un periodista que está viviendo en Rusia, y comentó, brindó un panorama sobre lo que se conoce de las primeras experiencias de aplicación de la vacuna Sputnik 5 en el personal médico particularmente, y comentaba que la vacuna estaría ya en Rusia, ¿no? Activa para la gente, ¿no? Para la población, en febrero o marzo, ¿sí? Dice, nosotros tenemos la novedad que acá la vacuna estará en febrero y marzo. A la ciudad en la que estoy llegaron 10.000 dosis, aunque debo aclarar que no todos los médicos fueron voluntarios, pero sí la mayoría de ellos. Esto comentaba el amigo Velázquez, que está viviendo ahí en Rusia. Ayer Bisotti confirmaba que se está trabajando con diferentes laboratorios, además de con Rusia, para la provisión de vacunas. Además, la estrategia es combinar, según Bisotti, las diferentes vacunas contra la COVID para inmunizar a la población, y se inició la estrategia y logística ya con las provincias. Comentaba Carla que estamos trabajando fuertemente en la planificación y en la gestión de todas esas vacunas contra la COVID-19, y naturalmente comentó algo que todos sabemos, que fue una semana de muchas novedades en ese sentido. Se sigue trabajando para favorecer el acceso más oportuno posible con la cantidad suficiente, ¿no? Mientras tanto siguen explotando los casos, porque uno nota en los informes, ayer, digamos, o sea, aparentemente hay, me parece que se está amesetando la cosa, pero ayer, por ejemplo, me enteré que hubo 140 efectivos contagiados de coronavirus en la policía de Chubut, por ejemplo, ¿no? Claro. Te encontrás con que Chubut la cosa está complicada. Salió el intendente, no el intendente Gualeguay, habló un facultativo de la del Hospital San Antonio de Gualeguay diciendo que la situación en Gualeguay es crítica, que las camas están a punto de saturación en Villaguay, Entre Ríos. Y quiero decir que ahí murió el intendente, ¿no? Bogdan, sí. Murió justamente de coronavirus. Se le declaró la afección el día 13 de octubre y se murió hace unos días, ¿sí? Digo, en medio de eso estamos con una gran cantidad de contagios. Ya estamos en el octavo lugar, Leila y Laucha. Estamos en el octavo puesto. Sí, es mucho. Es mucho para la Argentina.